Como verás, como desde que entraste seguramente habrás notado la felicidad que hay aquí, porque la trae Cintia siempre todas las mañanas con sus mates y todo, así que sin más que decir, listo, te diste cuenta de la felicidad que hay aquí. Sí, martes, el clima acompaña, óptimo, un positivismo terrible. Pero bueno, yo la verdad que vengo muy bien, pero cuando le veo la cara a Cintia, suceden estas cosas. No, bien. Pobre Cintia. Bueno, fin de semana largo, Juan, seguramente hubo mucha actividad y también se vendrá mucha para los próximos días. Sí, fin de semana largo con mucha actividad y mucho frío además. Pese al frío que convocó a pocos jugadores, se realizó el sábado pasado el quinto encuentro de escuelitas en las canchas del Club Social y Deportivo Loma Negra. Del encuentro participaron tenistas correspondientes a las escuelas de los clubes Ferrocarril Sud y Loma Negra, coordinados por los profesores José Armendano e Ismael Ali. Se jugó en dos niveles, iniciación a la competencia y mini tenis, con pelotas de baja presión que facilitan las posibilidades de los tenistas para jugar en su etapa de comienzo. Los tenistas que participaron fueron Tomás y Carolina Moretti, Juan Tálamo, Agustín Alonso, Mateo Darringard, Martín Ochi representando al Club Ferro, y Miqueas y Federico Navarro, Lucas Gilardi, Eliana González, Martina Jacinto, Jimena Liota y Emilia Schneider, quienes representaron al Club Loma Negra. También se realizó durante el fresco fin de semana largo, en las canchas del Club Ferrocarril Sud, un torneo correspondiente al circuito de mayores libres en las categorías segunda, tercera y quinta, enmarcado dentro de los festejos por el 97 aniversario de la entidad carbonera. El mismo contó con gran cantidad de inscriptos en las tres categorías y fue organizado y fiscalizado por los profesores Ismael Ali y José Armendano. En segunda, el campeón resultó Marcelo Garizoín, quien derrotó en la final a Marcos Cuervo por 6-4 y 7-5 en un partido en el que el campeón sacó a relucir su mejor tenis. En tercera, el campeón fue Joaquín Márquez, quien venció en la final por 6-3 y 6-0 a Ricardo Wagner con golpes imparables por parte de su rival. Rubén Sarra se coronó campeón en quinta categoría una vez más y en esta ocasión derrotó a Sebastián González por 6-3 y 6-2. También durante el fin de semana, en el torneo nacional de grado 3 realizado en la Ciudad de Azul desde el 20 al 22 de agosto con sede en el Club de Remo de la vecina localidad, María del Pilar Vizcaíno se quedó con la mejor actuación de los tenistas locales, llegando a la final del torneo en la categoría sub-14, categoría superior a su edad, ya que su posición en el ranking nacional no le permite jugar en la categoría sub-12. Vizcaíno ocupa actualmente el puesto número 15 del ranking nacional en la categoría sub-12 que confecciona periódicamente la Asociación Argentina de Tenis. El reglamento establece que las 20 primeras del mencionado ranking no pueden participar de los torneos de grado 3 en su categoría. En su camino a la final, Pilar derrotó en la zona a Lourdes Estrada por 6-0 y 6-2, a Milagros Alvarado por 6-3 y 6-4 y por walkover a María Emilia Alfaro. Más tarde, en la final, cayó con María Paz Lungi por 7-6 y 6-2 en 2 horas y media de juego en un intenso partido. Del certamen también participaron los siguientes tenistas. Mateo Julio, que ganó 2 partidos y cayó en cuartos de final frente a Bernardo Barzola. Agustín Cura, quien luego de ganar su partido de primera ronda cayó en octavos de final. Bernardo Barzola, tenista del Club Racing, que viene teniendo una gran temporada, salió adelantado en primera ronda, luego venció a Juan Cruz Di Marco, también local, por 6-3 y 6-4, en cuartos de final se deshizo de Mateo Julio por un doble 6-2 y cayó en semifinales frente al tenista de Rauch, Bautista Otegui, por 6-3 y 6-4. Gonzalo Cortés, tenista del Club Atlético Estudiantes, ganó 2 partidos y cayó en cuartos de final con Bautista Otegui también por 6-1 y 6-2. Ahora pasamos al ámbito internacional. El escocés Andy Murray venció el domingo a Novak Djokovic por 6-3, 6-4, 3-0 y retiro del serbio por lesión en su hombro derecho, coronándose así campeón del Master 1000 de Cincinnati. Djokovic perdió por primera vez en el año una final, ya que en las 9 anteriores había triunfado, pero igualmente tiene un formidable récord de 57 partidos ganados y 2 perdidos en lo que va de la temporada. Espectacular. Bueno, pues la única manera de que podía perder Djokovic era de que se lesione, ¿no? Porque realmente venía imparable. Imparable durante toda la temporada. El número uno, entonces, a nivel mundial del tenis internacional. Juan, completísimo el informe como siempre. Recordamos, además de enlineanoticias.com.ar, donde estará el resumen de hoy nada más y el audio con lo que acabas de mencionar, en donde puede ingresar la gente para detallar e informarse más de todo lo que sucede. Bueno, la gente puede entrar a www.holatenis.com y ahí van a encontrar toda la información correspondiente al tenis local. Muy bien, Juan, nos reencontramos el jueves. Brian, que tengas una buena jornada. Hasta el jueves. Igualmente, hasta el jueves. Juan Cachero pasaba de esta manera con el informe del tenis en línea por la 90.